Un gran saludo a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde tenemos preparado alrededor de una hora de buen rock junto a todos ustedes para disfrutar en estos difíciles días. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas vamos a dar inicio a este capítulo cargado de buena música, distintos estilos, grupos nuevos y otros que ya están dentro de la historia del rock. En esta oportunidad estarán junto a nosotros el gran Dio, Lou Reed, Possessed, Gatillazo, Wall of, Sutaten, Fatten's Warning, Uriah Heep, Purification, The Agonies, Godspells y Wholesize. Así que ya lo saben, 30 segundos para dar paso a nuestra presentación y enseguida comenzamos con el buen rock. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos el programa de hoy recordando un clásico, parte importante de la historia del heavy metal, Ronnie James Dio, y lo vamos a conmemorar con un tema de la banda que lleva su nombre, Dio, formada en el año 1982 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por el vocalista, luego de abandonar Black Sabbath, sumándose en la batería Vinny Appice, Vivian Campbell en guitarra y Jimmy Bryan en el bajo. Su discografía consta de 10 discos de estudio, dándose por finalizada la banda en el año 2010, luego de la lamentable muerte del gran Dio, producto de un cáncer. Nosotros hoy vamos a recordar a este gran frontman y también a su banda con su primer disco de estudio titulado Holy Diver, lanzado un 25 de mayo de 1983, siendo catalogado por los críticos como el mejor trabajo de Dio y un clásico del género. De esta tremenda obra vamos a escuchar Raymond in the Dark, segundo sencillo de este disco, que fue publicado el 21 de octubre de 1983, muy conocida por lo demás entre los amantes del heavy metal. Y ya que estamos hablando de solistas históricos, vamos con otro histórico del rock, el gran Lou Reed, cuyo nombre real es Lewis Allen Reed, nacido en Brooklyn, Nueva York en 1942 y que lamentablemente falleció en octubre del año 2013. Antes de su carrera como solista, perteneció a la banda The Velvet Underground, siendo considerado por muchos como el padre del rock alternativo. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo disco, Transformer, considerado como uno de sus trabajos más importantes, editado en noviembre de 1972, alejándose en esta oportunidad del rock experimental y acercándose un poco al glam rock que marcaría posteriormente la década de los 80. Los músicos que colaboraron con este segundo trabajo en solitario de Lou Reed fueron Herbie Flowers en bajo eléctrico, Mike Romson en guitarra principal, John Halsey en batería y el gran David Bowie en coros. Nosotros vamos a recordar este disco con uno de sus temas más conocidos, Wall on the Wall Side. Bien, entonces arrancamos este Paraíso Infernal con dos solistas clásicos que ya son parte de la historia del rock. Primero, el gran Ronnie James Dio, de su grupo llamado Dio, el tema Raven in the Dark, del disco Holy Diver, su primer disco de estudio de 1983. Y luego vamos a escuchar al gran Lou Reed, un tema de su segundo disco como solista, Transformer, de 1972, la canción que vamos a escuchar en esta oportunidad, Wall on the Wall Side. You know it always brings me down.

Este disco es considerado además como el primer álbum de death metal con un sonido violento, rápido, con un excelente gutural dado por Jeff Becerra, inexistente para la época. De este álbum vamos a escuchar entonces Burning in Hell. Y luego cambiamos de estilo, nos vamos al punk, pero en español con Gatillazo, banda creada en Salvatierra en el año 2004 por Evaristo Páramos, ex cantante de La Polla Records, integrada además por Tiki y Ángel en guitarras, Butombico en bajo y Trippy en batería. Esta banda tiene 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad el tema Esclavos del Siglo XXI de su álbum Siglo XXI, quinto trabajo de estudio de esta agrupación. Entonces vamos con dos diferentes estilos. Primero vamos a escuchar el thrash metal y muy cerca del death metal de Possessed y su tema Burning in Hell del disco Seven Churches, su primer trabajo de estudio del año 1985. Y luego cambiamos al punk en español, esta vez con Gatillazo, banda del ex vocalista de La Polla Record, Evaristo Páramos. Vamos a escuchar el tema Esclavos del Siglo XXI del disco Siglo XXI, editado en el año 2003. From the eye, just as you will get the best of the skin. Continuamos con este nuevo capítulo de Paraíso Infernal y vamos a seguir con Wallows, banda de rock alternativo formada en el año 2017 en Los Ángeles, Estados Unidos, integrada en la actualidad por Dylan Minnette en voz, guitarra rítmica y teclados, Brandon Lemasters en voz, guitarra principal y Colin Preston en batería, teclados y coros. Ellos a la fecha han publicado un disco de estudio, Nothing Happens, que fue lanzado al mercado el año pasado, específicamente el 22 de marzo del año 2019 por la discográfica Atlantic Records, recibiendo críticas positivas de los críticos especializados. Nosotros vamos a escuchar de este disco su primer sencillo, que fue publicado el 1 de febrero del 2019 como adelanto al disco, Are You Bored Yet?, que pertenece precisamente a este álbum y donde colabora además la cantante y compositora estadounidense Clairo. Y luego seguimos con una banda de rock proveniente de Granada, España. Vamos a seguir con las bandas españolas, formada en el año 2006, Zutaten, teniendo a la fecha tres discos de estudio, ZTTN del 2009, Landfab del 2012 y Leningrad del 2016. Ellos ya tienen, de hecho, listo su nuevo trabajo de estudio, su cuarto disco, que va a ver la luz este 2020. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un adelanto de este nuevo disco, un temazo de título Hercolobus. Esta agrupación está integrada por Miguel Ángel en batería, Carlos Víctor en guitarra, Jorge Carmelo en el bajo y Manuel Claudio en la voz. Bien, gente, entonces vamos a escuchar primero el rock alternativo de Wallows, de su disco del año 2019, Nothing Happens. Vamos a escuchar el tema Are You Bored Yet? Y luego vamos a escuchar el heavy metal español de Zutaten. Vamos a escuchar un sencillo titulado Hercóbulus o Planeta Rojo, lo que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco, que va a ser editado este año, 2020. Let's pretend to fall asleep now. When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. And stalling only goes so far when you've got a head start. 'Cause we could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? And if you're feeling lonely, you should tell me. This ends up as another memory. Will you tell the truth so I don't have to lie? Will you tell the truth so I don't have to lie? temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir con el programa de hoy vamos a saludar a Radio Embrujo FM, uno de nuestros medios asociados que permite que el programa llegue a distintos lugares, que llegue por ejemplo a la zona sur de Santiago a través de la 98.9 del Dial, que llegue también al litoral central en la 102.9 y por supuesto también que llegue a Tocopilla en la 101.7. Así que saludamos a todos quienes están junto a nosotros a través de Radio Embrujo y también a quienes nos escuchan a través de su señal online en www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a seguir con buena música, con una banda que se fundó en el año 1983 en Connecticut, Estados Unidos, y que sigue vigente hasta los días de hoy. Me refiero a Faith Warning, considerada como una de las bandas pioneras del denominado metal progresivo. Obviamente, ha sufrido a lo largo de los años, por diversos motivos, distintos cambios en su formación, estando en la actualidad integrada por Jim Matheos en guitarra, Ray Alder en voz, Joey Vera en bajo, Bobby Jarsonbeck en batería y Mick Abdoum en guitarra. Son 12 los discos de estudio con los que cuentan y esperan el 6 de noviembre próximo de este año 2020 lanzar su nuevo trabajo titulado Long Day Good Night. Pero nosotros, como siempre, vamos a escuchar un adelanto de este trabajo, como lo hemos hecho con otras bandas, para saber cómo viene este nuevo disco. El tema que vamos a escuchar es Scars. Y luego vamos a escuchar a una banda histórica formada en 1969 en Londres, Inglaterra, Uriah Heep, una de las agrupaciones precursoras de estilos como el hard rock, el heavy metal y el rock progresivo, quienes celebran 50 años de existencia y lo harán con 50 Years in Rock, una edición de lujo que será lanzada el 30 de octubre. La caja 50 Years in Rock, con una espectacular presentación, contiene 23 álbumes en CD, incluidos 4 CDs con las recopilaciones de sus grandes temas, realizadas por los 4 miembros originales. Este set también incluye el LP en vinilo The Magician Birthday, con nuevas ilustraciones reimaginadas desde el original por Roger Dean, 2 portadas póster nuevas y un libro de 64 páginas con rarezas extraídas de los archivos personales de la banda, agrupación que cuenta con 23 discos de estudio. De esta banda, considerada como una leyenda del hard rock británico, de hecho es parte de los 4 grandes, junto a Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, nosotros vamos a recordarla con el tema Return to Fantasy, del disco del mismo nombre de 1975. Bien, vamos entonces a escuchar primero Scar, lo nuevo de Faith Warning, de su disco que será lanzado en el mes de noviembre de este año, Long Day Good Night. Y luego, un grupo histórico que celebra 50 años desde su creación, Uriah Heep, de su disco Return to Fantasy de 1975. Escuchamos la canción que da nombre al disco, Return to Fantasy. We'll be right back. Antes de seguir avanzando en el programa de hoy, les recordamos que todos los días viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno, con noticias de la provincia, de la región y de todo el país. Así que nos puedes escuchar. Ojo, si no nos ves el viernes, a veces por uno u otro motivo, nos encuentras el sábado, pero nos encuentras en la sección de podcast en www.paislobo.cl. Así que saludamos a todos los requeros que nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros seguimos adelante con una agrupación formada en el año 2018 en Portland, Oregon, Estados Unidos, Purification, banda genuina representante del doom metal, que cuenta con dos discos de estudio, además de un demo, un EP y un recopilatorio. Esta agrupación está integrada por Lord Donagato Resurrected en batería, Marshall William Purifi en batería y guitarra, y Count Darak Hayden Conjurer en batería. Ellos en julio de este 2020 lanzaron al mercado su segundo trabajo de larga duración, Perfect Doctrine, disco del que en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Opium Blade. Y luego vamos a seguir con una agrupación de death metal melódico formada en Canadá en el año 2004, The Agonies, grupo cuyas letras están basadas en el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, los derechos de los animales y temas sociales, letras con contenido de esta agrupación. Actualmente está integrada por Vicky Pasarakis en la voz, Dani Marino en la guitarra líder, Pascal Paco Jovin en guitarra rítmica, Chris Kells en el bajo y Simon Mackay en la batería, contando a saber con 6 discos de estudio. Nosotros, en esta oportunidad, hemos seleccionado un tema de su último disco, Orphans, lanzado al mercado el 20 de septiembre del año 2019. De este trabajo vamos a escuchar en esta oportunidad el tema As When We Sober. Entonces, a continuación, vamos primero a escuchar doom metal con Purification. De su disco Perfect Doctrine del 2020, vamos a escuchar el tema Opium Blade. Y luego, todo el death metal melódico de The Agonies. De su disco Orphans del año 2019, vamos a escuchar el tema As One We Sober. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, saludamos también a quienes nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo en el que estamos todos los sábados en formato de podcast para que puedas disfrutar del buen rock en la región de Los Ríos. Puedes leer las noticias no solo de la región de Los Ríos, también de la región de Los Lagos, también a nivel nacional. Puedes ver lo que tiene www.riobuenonoticias.cl, pero no te puedes ir de este portal sin escuchar antes los podcasts de Paraíso Infernal. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. De paso, les recordamos que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Es por ahora nuestro único medio de contacto, así que ya lo saben, lo que ustedes quieran transmitir lo pueden hacer a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y bien, nos vamos a ir escuchando primero a Coldspells, banda de heavy metal melódico fundada en el año 2005 en Kiruna, Suecia, manteniendo la fecha 4 discos de estudio. En la actualidad esta agrupación está integrada por Pera Johansson en batería, Chris Goldsmith en bajo, Michael Larsson en guitarra y coros, Niklas Wendentor en voz y Matti Eklum en teclados y coros. De esta agrupación vamos a escuchar algo de su último disco de estudio, que data del año 2017, A New World Arise, del cual programamos la canción Call of the Will. Y cerramos con el thrash metal de una banda formada en el año 2004 en Madrid, España, Holyside, agrupación integrada por Dave Rotten en voz, único miembro original de esta agrupación, Miguel Baez y Salva Esteban en guitarra, Dani Fernández en bajo y Jorge Utrera en batería. Esta agrupación presenta dos discos de estudio, además de un demo, un EP y varios singles. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último disco, lanzado en febrero de este 2020, Fist to Face. La canción elegida es Napalm Sweet Napalm. Con esto nos comenzamos a despedir. Que estén todos ustedes muy bien. Cuídese constantemente y nosotros, como siempre, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Like a wolf deep inside of me, with a long voice.